van a echar, no, puro underground, es el que es realidad. Y es que no, no, no nos van a echar, no, esto se vive de una forma especial. Y es que no, no, no nos van a echar, no, puro underground, es el que es realidad. Y es que no, no, no nos van a echar, no, esto se vive de una forma especial. Nunca lo hi, nunca lo dais, siempre en la boca y de boca vais. De original, siempre os libráis, la única certeza que estoy lo copiáis. Rollo underground, nuevo talento, intenta subir, se queda en el intento. Tanta unidad y hablar de cuentos, se quema el movimiento por dentro. No hay espacio para prosperar, todos quieren subir y cantar. Nadie quiere asistir y animar, si apenas hay público para que actuar. Y menos mal, que quedan los fieles pa' ellos deben de ser los carteles. Llámalo rap, llámalo reggae, pa' mí es libertad entre cuatro paredes. No, no, no nos van a echar, no, puro underground, esencia y realidad. Y es que no, no, no nos van a echar, no, esto se vive de una forma especial. De forma especial, pato auricular, riguirá. Si quieres ganar, no te puedes cerrar, tendrás que luchar. Si quieres brillar, tendrás que currar. Te puedes marchar, yo voy a pasar la prueba. Tengo la receta nueva, no nos puede echar. Te faltan pruebas para acusar. A los que no juegan, vuelan. En un mundo diferente al tuyo, se consuelan con orgullo de sus rimas. No las queman, ni las tiran, aunque no haya pela. Mira, sacamos el tiempo de donde haga falta para partirnos la garganta. ¿Tú qué esperas, chilla? No, no, no nos van a echar, no, puro underground, esencia y realidad. Y es que no, no, no nos van a echar, no, esto se vive de una forma especial. Te digo no, que no nos van a echar, nos queda mucha cuerda y mucha mecha para tallar. Faltó el apoyo y sobró creatividad, y cada día crecemos frente a la adversidad. Como dice Mahatma, a mí me da igual. Canto pa' 10 o 100 con la misma intensidad. Directo de la sierra, paso firme pa' avanzar. Granito, una cultura que no van a destrozar. No, no, no, no nos van a echar, no. Puro underground, esencia y realidad. Y es que no, no, no nos van a echar, no. Esto se vive de una forma especial. La culpa la tiene siempre la audiencia. Ve lo más alto, tanta mierda. Que se cree tanto tonto del cuento, que le dio un infarto. Ya estoy contento, poetas urbanos lo llevan dentro. Otros luciendo se llevan por ciento. Y es que no entiendo cuánto gusano en este movimiento. Lo veo, lo huelo, lo siento. En el ambiente careces de flow, es evidente. Yo en el show disfruto con mi gente. Dicen, oh, patente mi estilo, tenlo presente. Potente y al dente, rechinan tus dientes. Soy el ser omnipotente. Tú me rezas, yo te escucho, te vigilo y sé que me sientes. No, no, no nos van a echar, no. Puro underground, esencia y realidad. Y es que no, no, no nos van a echar, no. Esto se vive de una forma especial.